Nuevamente en contacto con Alejandro Pérez, nuestro compañero allí en Cerro Negro. Alejandro, contanos un poco qué está pasando. Bueno, estamos en pleno proceso de desalojo, tenemos la infantería en nuestro campamento, todos encapuchados con sus palos, sus bastones, sus estacas, a un metro nuestro, a dos metros nuestro. Tenemos pocos minutos para desalojar todos y no comprometernos a rozar con todo lo que tenemos. Muestra una orden de desalojo que, bueno, no pudimos ver. Supuestamente era una orden de desalojo, la escuchamos, era solamente desalojo de las vías y ahora resulta ser una orden de desalojo de todo el campamento. Estamos pudiendo, tratando de salvar todo lo posible antes de que arrasen con nosotros. ¿Qué más? Esto es Alejandro. Te pregunto, digamos, ¿la patota sigue estando ahí enfrente? ¿Cómo? ¿La patota sigue estando enfrente del otro lado de la ruta? Sí. Ajá. La patota de enfrente, sí. Bueno. Hace un rato nos tiraron de bomba. Estupendo, ¿no? Y nada, mucho por hacer, o sea, la relación de fuerzas, como ya comenté antes, era que nos arrasen, como ya había comentado en la anterior edición, que como le sucedió a Belén. A Belén en su momento la orden de desalojo era solamente de la ruta y después se tomaron la libertad de arrasar sobre el campamento. Muchos de los que sufrieron esa represión estaban, digamos, mientras algunos estaban un poco más tranquilos, en el sentido de que la orden era solo de la ruta y desde el punto de vista legal no podían hacer nada. Pero sabemos que para los que gobiernan, para los empresarios, la ley es para beneficiarse de ellos y tampoco siguen sus propias reglas, así que como habíamos dicho ya la misma orden que hablaba de solo el desalojo de la ruta era no era de orden nacional, sino que era provincial y encima no tenía la firma de una orden de juez, así que eso no lo respetaron. Bueno, y ahora tenemos un paso nuevo, tal vez como fue el desalojo en Belén, así que tenemos arriba una lomita tratando de salvar todo lo que podemos mientras tenemos la infantería mirándonos y dispuestas a bajarnos y atrasnos la puerta terminada. Así que bueno, en realidad que situación como para plantear una entrar un límite, intenta jugar con los intereses de empresas nacionales, bueno, no existe la ley, nuestros tienen rifle de goma, tienen intacta, y nosotros tenemos a lo sumo un palo. Entonces no tenemos forma de más que o irnos o irnos sin ser apaleados sin esas alternativas. Les tengo que dejar para un rato porque hay que organizar un poco la retirada, así que en un rato estaremos sacando comunicado de prensa y difundiendo la situación acá. La lucha no se acaba, es un capítulo más, y así que Alejandro, ¿les pusieron un plazo para levantar el campamento? Sí, por eso está la puerta, estamos al lado de la policía. Ahora estoy en una esquina y está al lado de la olla popular, y al lado del estudio de prensa de la RMA está apostada la policía. Recién lo levantamos todo, pudimos escapar la bandera, así que bueno, por lo menos no perdimos la bandera, podemos decir. Vamos con dignidad de acá. Bueno, Alejandro. Con un herido que todavía no pude identificar por el proceso de dispersión que hay, que no pudimos identificar, pero esa es más o menos la situación. Bueno, Alejandro, sepan que está todo el país puesto con los ojos en ustedes, acompañándolos, abrazándolos, y que, bueno, seguramente, como vos decís, la lucha no se termina ahí, así que vamos a seguir buscando la forma de continuar. En un rato vamos a estar en Buenos Aires con la gente que va a ir a la Casa de Catamarca a repudiar todo esto también. Bueno, también vamos a seguir la transmisión o los vivos acá del mismo pueblo. Acá tenemos también un compañero de la red de medios que también está haciendo acá unos kilómetros haciendo las tareas de prensa, así que pronto vamos a estar reagrupándonos y contactándonos con ustedes. Tal cual, Alejandro. Bueno, seguimos en contacto y por favor, ante cualquier novedad, hacénoslo saber.